alimentación, congelados, frutas, verduras y productos de limpieza. Y en estas fiestas, ofertas como estas: 3 barras de pan, 1 euro. Una docena de huevos, 1 euro. Queso puro de oveja en aceite, 12,90 euros el kilo. Más ofertas en jamones, paletas, aceites y muchos productos más. Los días de feria abrimos por la mañana, en horario de 10 a 3 de la tarde. La Despensa y Armería El Pinsapar les desea unas felices fiestas. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria de Ubrique 2014 en tu radio. Patrocina Bodegas Bardadillo, de Sanlúcar de Barrameda, La Nave, confitería, pastelería artesanal en Plaza de los Ejércitos. Abrimos tras el periodo vacacional. Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando la cultura y las tradiciones de Ubrique. SM Servicios Inmobiliarios, en los callejones número 18. Teléfono 956-46-1016. Más información en la web www.sminmobiliaria.es. Tu inmobiliaria para Ubrique y la Sierra les desea a todos los ubriqueños una feliz feria. De Ángela Muebles, en calle General Luque Arenas número 8. Nueva temporada, nuevas colecciones en mobiliario y una gran variedad en decoración. Y Pizzería La Sierra, en calle San Francisco Javier número 18. Abrimos todos los fines de semana y festivos. Radio Ubrique con la Feria 2014. Del mediodía, muy buenas, bienvenidos a esta programación especial con motivo de la Feria de Ubrique 2014. Es el segundo día oficial de Feria de Ubrique y aquí estamos en esta programación especial en la que vamos a llevarle, bueno, pues la actualidad de hoy, la agenda prevista para este día de hoy, segundo día de feria en nuestra localidad, y estaremos muy pendientes de todo lo que acontece en el día de hoy en la feria. Los protagonistas, bueno, pues sin duda los oyentes, los que a esta hora de la mañana nos sintonizan para, bueno, pues saber qué va a pasar hoy, qué pasa hoy y cómo se está desarrollando la Feria de Ubrique 2014. El mejor ambiente en directo lo vamos a tener aquí durante las dos próximas horas en la sintonía de Radio Ubrique, en el 97.6 de la FM y a través de internet también en nuestra página web www.radioubrique.com. Una jornada en la que, bueno, pues en breve van a dar comienzo los primeros actos relacionados con la jornada de hoy, jueves 11 de septiembre. Datos a tener en cuenta, por ejemplo, el tiempo. En unos minutos vamos a conocer la predicción meteorológica exacta, minuto a minuto casi, con nuestro meteorólogo particular, José Manuel Curado, que nos va a dar la predicción para lo que resta de feria. A las 12:30 tendremos el pasacalles de la banda municipal de música, que, bueno, pues acompañará a los gigantes y cabezudos. El recorrido, ya lo saben, desde la ermita de San Pedro, calle San Francisco, avenida Herrera Oria, plaza Misión Rescate, paseo de la Esperanza, los callejones, avenida de España, y, bueno, pues llegará a la caseta municipal, donde se finalizará el recorrido con la interpretación de algunas piezas musicales. Hoy tenemos degustación gratuita, como un día más en la caseta municipal. De ello y de otras cosas, de otros asuntos, hablaremos con la delegada de festejos, Pepi Gloria Pérez, que nos va, bueno, pues a comentar cómo va el desarrollo de la feria y bueno, pues qué se pueden encontrar los visitantes de la caseta municipal en el día de hoy. Una caseta que estará animada por la orquesta Comic. Hoy a partir de las 4 también en la caseta municipal, Virginia Domínguez con su academia de baile. Y a las 4 de la tarde, paseo a caballo a cargo de la Asociación Cultural Amigos del Caballo La Jaca. Recorrido, plaza de Nuestra Señora de la Estrella, calle Arana, recinto ferial, plaza Nuestra Señora de la Estrella, paseo del Prado, García Lorca, Ramón y Cajal, Juan Ramón Jiménez, Azorín, Severo Ochoa, Clara Campoamor, Menéndez Pidal y Ángeles Borque. Y para la noche, en la caseta municipal, tenemos la actuación un día más de la Orquesta Boulevard, y hoy el grupo invitado Rascayú. Bueno, pues todo eso y mucho más es el menú que tenemos hoy en esta Feria de Ubrique 2014. Buenos días, bienvenidos. Aquí comenzamos en directo una programación que les acompaña como cada año 24 horas al día con el mejor ambiente de feria. ¿Dónde si no? En esta, tu radio. Locura de amor por esa mujer. Esa mujer me hizo prisionero de su amor un día. Errante de los caminos, errante de los caminos. De su querer, de su querer, estoy prisionero para toda la vida, errante de los caminos, errante de los caminos, por culpa de ese querer. Esa mujer, esa mujer, esa mujer, me tiene loquito. Es como una rosa en primavera, me hechizó con su mirada, me embriagó con su perfume y me hizo enloquecer. De su querer, estoy prisionero para toda la vida, errante de los caminos, errante de los caminos, por culpa de ese querer. Esa mujer, esa mujer. Esa mujer me tiene loquito con su querer. Locura de amor por esa mujer. Esa mujer tiene ojos verdes como la albahaca y su piel es fiel canela, su belleza se engalana hasta hacerme enloquecer. De su querer, estoy prisionero para toda la vida, errante de los caminos, errante de los caminos, por culpa de ese querer. Esa mujer, esa mujer, esa mujer. Locura de amor por esa mujer. Esa mujer es la que comparte todo mi deseo. Es la musa de mi sueño, gallardía por doquier. De su querer, estoy prisionero para toda la vida, errante de los caminos, errante de los caminos, por culpa de ese querer. Esa mujer, esa mujer, esa mujer, me tiene loquito con su querer. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la Feria de Ubrique 2014 en tu radio. Patrocina Arbolari Centro Natural. Estamos en calle Menéndez Pidal número 8. Desea a todos los ubriqueños una buena feria. Docurri Sociedad Limitada, en Paseo del Prado número 38. Somos distribuidores de Roca Porcelanosa y Aparici. Centro Veterinario Razas, en Plaza Colón número 1, junto al Bar Albero. Ahora hazte socio y disfruta de fabulosos descuentos y promociones gratuitas. Y Brillo Sur, servicio de limpieza, mantenimiento y limpieza industrial, pulido y tratado de suelos, impermeabilización de terrazas y azoteas. Estamos en Polígono Industrial, Avenida Alcalde Emilio Rubiales, local número 4. Radio Ubrique con la Feria 2014. sábado 13 de septiembre a las 6 de la tarde y con motivo de la feria y fiestas de Ubrique, gran clase práctica de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique. Se editarán 6 bravarreses de la ganadería de Torres Gallego para los alumnos Diego Herrera, Cristóbal Reyes, Miguel Ángel García, Juan Luis Sánchez, Antonio González Soto, Borja Reboredo, Martín Morales, María Serra y Juan Pedro Yagudo. Entrada gratuita con invitación. Puede recoger la tuya en el Ayuntamiento de Ubrique, en la Oficina de Turismo, en la Peña Taurina Hermanos Bórquez y en Bar La Parra. Organiza la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique. Colabora el Ayuntamiento de Ubrique. Tu punto de encuentro cofrade en feria, caseta de la Hermandad del Nazareno. Estamos en el recinto de Las Palmeras y te ofrecemos degustaciones diarias gratuitas. Este año contamos con el catering a cargo de Ángel Utrera. Si lo desea, reserve mesa para sus comidas y reuniones de amigos en la propia caseta. Recuerda, tu punto de encuentro cofrade en feria, caseta de la Hermandad. ¿Qué van a tomar? Manzanilla. ¿Ligera? Y fresca. Y natural, claro. Por supuesto. Esa es Manzanilla Solear, de Bodegas Barbadillo, Sanlúcar de Barrameda. Sí, señor. Manzanilla Solear. Ligera, fresca, natural. ¿Todo Solear? Pues claro, Solear para todos. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. Ligera, fresca, natural. Esta feria, como cada año, su casa amiga, Bar Reguerita, permanecerá abierto a partir del mediodía. Le ofrecemos los precios más bajos de la feria, además el mejor ambiente. Y disfrute de nuestros lotes al mejor precio. Media botella de manzanilla, una ración de gambas y 4 pinchitos al mejor precio de la feria. Si quieres pasar una buena mañana de feria y que te salga baratita, ven a Bar Reguerita. Bueno, pues seguimos en esta programación de feria, segundo día de feria en nuestra localidad, y lo que mucha gente hoy ha mirado es al cielo, porque media España está en alerta por fuertes lluvias, por tormentas, y esta mañana hemos amanecido con los cielos totalmente cubiertos. Mejor que mirar la web, hablamos directamente con nuestro meteorólogo particular, José Manuel Curado, para que nos diga si vamos a tener que salir a la feria con paraguas. José Manuel, buenos días. Buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Buenos días, Fran, qué de tiempo. Pues sí, llevamos tiempo sin bueno, que nos deje el parte meteorológico, cosa que retomaremos después de la feria, pero evidentemente hoy necesitábamos tu ayuda, tu predicción, y que nos digas cómo va a estar el día de feria en nuestra localidad, y ya estos días que nos quedan de feria hasta el sábado. Hasta el sábado tenéis la feria, ¿no? Bueno, el domingo algunos artibles todavía se van para la feria, pero vamos, el domingo oficialmente ya no es feria. Bueno, de todas formas no vamos a tener problemas porque, bueno, quizá hoy tenemos algunas nubes, se están formando algunos chubascos por las costas de Cádiz, las costas de Huelva, pero son chubascos, la verdad, que muy irregulares, muy ocasionales, de poca intensidad, de producirse durante la tarde, o las horas centrales del día, algún chubasco sobre la localidad de Ubrique, pues sería una cosa, la verdad, que muy liviana, un chubasco de apenas importancia. que no nos sorprenda que incluso podamos ver un poquito de agua, pero como digo, sería una cosa muy sutil, ya que la inestabilidad queda sobre todo más desplazada hacia el norte de la península, pero bueno, algo se notará, como me has contado, esas nubecillas que parecían que podían descargar, pueden hacerlo, pero como digo, de una manera muy débil, muy sutil, y para nada van a, digamos, a ensuciar o a el día de feria de hoy, ¿no? Que no tengamos miedo a esas nubes, porque como digo, si dejan alguna lluvia va a ser muy débil y muy aislada. Lo más probable es que no llueva, ¿no? Pero bueno, queda esa pequeñísima probabilidad para el resto del día, la inestabilidad viene a menos, se nos meten las altas presiones por el sur de la península ibérica, vamos a disfrutar del día con algunas nubes a primeras horas de la mañana, nubes bajas derivadas de los vientos de componente oeste que aportan cierta humedad, pero sin riesgo ya de precipitaciones, y vamos a tener, como digo, un fin de semana con temperaturas máximas en torno a unos 28 grados, nada calurosa, muy llevadera para estar en la feria a cualquier hora. Eso sí, por la noche, temperaturas que prometen bajar un poquito más, con mínimas que se pueden situar en los 15 grados, por tanto, a tener en cuenta esas noches que van a refrescar un poquito más para aquellos que se queden más tarde en la feria y tengan que coger algún abriguillo o alguna prenda además para pasar las noches un poquito más largas en la feria, pero no hay que tener al tiempo, Fran, como vemos. Aquí lo cierto es que todos los años, o prácticamente la mayoría de los años, un alto porcentaje de años de feria, siempre hemos tenido la presencia de las lluvias. Lo que sí podemos ver es que cuando acabe la feria es cuando ya de verdad vamos a tener que sacar el paraguas, ¿no? Exactamente, a partir del martes de la semana que viene sí que se va a complicar el tiempo, una borrasca que tenemos ahora importante en el Atlántico, ciertamente profunda, se va a aproximar, como digo, a partir del martes, y ya tendremos, digamos, a partir del martes, miércoles, las primeras jornadas preotoñales, ¿no? Vamos a tener días más grisáceos, con bajada de temperatura, precipitaciones más continuadas en el tiempo, más homogéneas, lo que ya sí podríamos decir, pues, un frente y una borrasca con todo, con palabras mayores, ¿no? Pero, mientras tanto, como digo, tiempo estupendo para la feria, sin demasiado calor, algo de fresquito por las noches y así, como digo, hasta el martes, cuando el tiempo va a cambiar de manera importante. Bueno, pues José Manuel Curado, nuestro meteorólogo particular, que volverá, por cierto, a acompañarnos a partir del día 22, lo tendremos aquí en la programación habitual de la mañana para que nos dé ese pronóstico tan acertado que siempre nos da. Y bueno, pues solamente nos queda invitarte oficialmente a nuestra feria y que disfrutes también tú con los tuyos en la Feria de Ubrique, porque ya sabes que aquí tienes tu casa. Allá voy. Muchas gracias, José Manuel, y brindaremos por la salud, sobre todo, y por el trabajo. Gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Chao. Un abrazo. Bueno, pues un problema menos, ¿eh? Una preocupación menos. Ya teníamos el cuerpo prácticamente hecho a algunas gotas de agua por la inestabilidad que nos ha acompañado esta semana, esta mañana sobre todo. Y bueno, pues José Manuel Curado nos ha sacado de toda duda y no va a llover en ferias. Si cae algo, será algo insignificante, sobre todo hoy, donde el riesgo es un poquito más alto, pero prácticamente nulo, ¿eh? Aunque las temperaturas, como bien ha dicho, bajarán un poquito en lo que se refiere a la noche madrugada. Nosotros seguimos aquí bailando ahora, buscando más protagonistas en este segundo día de feria. Que reluce, baila sevillana. Anoche es tu pelo misterioso, velo de una raza antigua gitana. Baila, los duendes de la cava van en tu mirada, niña cordobesa. Entre palmas y cantenillas, tu semblante de tu vieja quirpe y grandeza. Ole, la noche está embrujada, niña enamorada, son alma lucía. Que viva la alegría de mi gente y de mi pueblo, vamos a bailar. Conmigo a bailar, que cante la giralda, de pena muere si no está conmigo. Te digo te piropo porque ya estoy loco y es que sueño siempre contigo. Baila, derrama tu salero por todo el albero de la feria mía. Y que digan tus manos a la gloria vamos llevando la gracia prendida. ¡Ole! La noche está brujada, niña enamorada, sobre Andalucía. ¡Que viva la alegría de mi gente y de mi pueblo! ¡Vamos a bailar! Y guapas, gitanos y fallos. Eres de la frontera, lleva por bandera que baile con arte el caballo. Baila, rejones de salero, lances de torero, son de cascabeles. Cristales encendidos y el oro fundido donde el vino fino se bebe. ¡Ole! La noche está empujada, niña enamorada, son de Andalucía. ¡Que viva la alegría de mi gente y de mi pueblo! ¡Vamos a bailar! Sevillana, no cierre la cortina que tu lleva anima con cariño alegre la palma. Baila, que ya vienen regando y te están mojando ya está amaneciendo. No digas disparate con el chocolate, déjame que siga bebiendo. ¡Ole! La noche está brujada, niña enamorada, son tan Andalucía. ¡Que viva la alegría de mi gente y de mi pueblo! ¡Vamos a bailar! Esta feria ven al Refugio del Bandolero. Tenemos para ti las mejores propuestas para que disfrutes de la feria por muy poco. Papelón de pescado variado frito y media botella de manzanilla por solo 12 euros. Parrillada de carne y una botella de Rioja para dos personas, 18 euros. Además, ven a probar nuestro rebujito especial. Exclusivo en la feria de Ubrique, Bandolera Limón. Medio litro por solo 3 euros. Bandolera Limón. El rebujito de esta feria solo en el Refugio del Bandolero. Y con tu comida te invitamos a probarlo. Y tus combinados a tan solo 3 euros. Esta feria ven a disfrutar de la mejor gastronomía al mejor precio. Nuestros deliciosos mariscos, nuestro pescado fresquísimo y las mejores carnes en el Refugio del Bandolero. Vive la feria en el Refugio del Bandolero. En calle Reyes Católicos, junto a Correos. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria de Ubrique 2014 en tu radio. Patrocina Arbolari Centro Natural. Estamos en calle Menéndez Pidal número 8. Desea a todos los ubriqueños una buena feria. Docurri Sociedad Limitada. En Paseo del Prado número 38. Somos distribuidores de Roca Porcelanosa y Aparici. Centro Veterinario Razas, en Plaza Colón número 1, junto al Bar Albero. Ahora hazte socio y disfruta de fabulosos descuentos y promociones gratuitas. Y Brillo Sur, servicio de limpieza, mantenimiento y limpieza industrial, pulido y tratado de suelos, impermeabilización de terrazas y azoteas. Estamos en Polígono Industrial, Avenida Alcalde Emilio Rubiales, local número 4. Radio Ubrique con la Feria 2014. Bueno, pues una feria 2014 que tiene un montón de actos. Nos centramos en los que nos ofrecen la jornada de hoy la caseta municipal. Estamos desgranando punto por punto las actividades previstas en la jornada de hoy, segundo día de feria en nuestra localidad. Y uno de los platos fuertes también en esta tarde, a partir de las 4, es la actuación de la Academia de Baile de Virginia Domínguez, que nos va a ofrecer un espectáculo en vivo, un precioso espectáculo de baile. en la caseta municipal. Mejor que nadie, la propia Virginia Domínguez, profesora y directora de este centro, para que nos hable de lo que vamos a poder presenciar esta tarde en la caseta municipal. Virginia Domínguez, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Fran, ¿qué pasa? Bueno, pues aquí estamos disfrutando de la feria y hoy, bueno, pues expectante y esperando tu espectáculo. Dinos qué nos vas a ofrecer esta tarde en la caseta. Pues mira, pues esta tarde lo que llevamos es son varios tipos de baile de niñas de 8 a 15 años más o menos, y donde lo que vamos a demostrar son los distintos palos de flamenco, uh-huh, exceptuando alguno que otro que llevamos algún clásico español, ¿sabes? Uh-huh. Imagino que todas son alumnas de tu academia, ¿no? Todas, todas. Uh-huh. Todas y muchas que se han quedado, que son muchas, es mucho alumnado que tengo y no podemos contar con todos ellos, se han quedado muchas con las ganas, pero bueno, esperemos que las que hayan ido este año, las que no hayan podido ir este año para el año que viene, hacer todo lo posible para que puedan ir. Estamos muy acostumbrados, hemos visto afortunadamente tus espectáculos alguna que otra vez, y cuidan mucho las puestas en escena, la coordinación de las bailarinas, y imagino que habéis preparado ese espectáculo especialmente para la feria, ¿no? Sí, la verdad que sí, siempre tengo mucho en cuenta las puestas en escena, tanto el vestuario. Hombre, simplemente no es bailar, todo es un conjunto en el que todas las alumnas pues expresan su movimiento y con siempre la puesta en escena nos ayuda muchísimo, y el vestuario pues igual. Y claro, pues dedicado a la feria va todo lo que llevamos esta tarde. Imagino que predominarán las sevillanas, ¿no?, en esos bailes. Sevillanas, ahí palos, llevamos, ¿no? Sí, uh-huh, ahí llevamos una variedad, llevamos alegrías también, uh-huh, llevamos también algunos bailes españoles y sevillana, claro, por supuesto. ¿Lleváis mucho tiempo preparando el espectáculo de esta tarde o es algo que habéis cogido de otras veces? Claro, en realidad ha sido el espectáculo el que llevamos trabajando durante todo el año, el que pusimos para todo Ubrique el día 27, creo recordar, de junio, y bueno, esta última semanita, la antes de feria, es la que le hemos echado para un poco de recordatorio, ¿sabes? Uh-huh. La verdad que hay buenas alumnas y con buenas memorias. Y buena profesora también, que es importante, ¿no? Bueno, pues Virginia, solamente cederte los micrófonos de la radio para que invites al pueblo de Ubrique a estar esta tarde en la caseta municipal a partir de las 4 a presenciar ese espectáculo, que imagino que, bueno, pues para que aquel o aquella que no haya visto el espectáculo de Virginia o la danza, las puestas en escenas y todo lo que nos ofrece, es un buen momento para conocer el arte que derrochan tus alumnas y sobre todo, bueno, pues conocer tu trabajo de todo el año, ¿no? Te cedo los micrófonos de la radio para que invites a todo el que quiera asistir. Pues nada, eso, tú lo has dicho todo. Allí os espero a todo el mundo a partir de las 4 de la tarde en la caseta municipal, que disfrutéis con lo que yo disfruto, con mi vida y con mis alumnas, que son como si fueran mis propias hijas, vamos. A través de ellas, pues, demuestro mi arte, entre comillas, y mis ganas de seguir para adelante con todas ellas y nada, y felices fiestas para todos los ubriqueños y a disfrutar los dos o tres días que nos quedan. Virginia, adiós, un abrazo, un besito y nada, que salga todo muy bien, gracias. Eso esperamos, muchas gracias. Feliz feria. Bueno, igualmente. Adiós.

Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria de Ubrique 2014 en tu radio. Patrocina Bodegas Barbadillo de Sanlúcar de Barrameda, La Nave, Confitería Pastelería Artesanal en Plaza de los Ejércitos. Abrimos tras el periodo vacacional. Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando la cultura y las tradiciones de Ubrique. SM Servicios Inmobiliarios, en los callejones número 18. Teléfono 956-46-1016. Más información en la web www.sminmobiliaria.es. Tu inmobiliaria para Ubrique y la Sierra les desea a todos los ubriqueños una feliz feria. De Ángela Muebles, en calle General Luque Arenas número 8. Nueva temporada. Nuevas colecciones en mobiliario y una gran variedad en decoración. Y Pizzería La Sierra, en calle San Francisco Javier número 18. Abrimos todos los fines de semana y festivos. Radio Ubrique con la Feria 2014. Bueno, pues nos vamos de feria, nos vamos de casetas directamente con Olegario García, hermano mayor de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, institución que también tiene como cada año su punto de encuentro cofrade en la feria con la caseta de la hermandad. Olegario García, buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes. Bueno, pues una de las más señeras ya de la feria, la caseta de la hermandad, ¿no? Sí, llevamos unos 7 u 8 años consecutivos montando nuestra caseta en el recinto ferial. Que siempre ha habido tradición, la hermandad del Nazareno ha tenido tradición siempre de montar casetas. Hay fotografías ahí de los años 70, que cuando era un auge que hubo muy grande de Semana Santa en los años 70, que había una caseta bastante grande con actuaciones que se hicieron ese año. Ya después, con todo lo que pasó del declive de la Semana Santa, pues tuvo un poco de capa caída. Pero llevamos ya recuperándolo, que es entre nuestras tradiciones de Ubrique, y queremos estar presentes en todos los acontecimientos para que los hermanos de la hermandad tengan un sitio donde se sientan a gusto, un sitio donde todos los cofrades puedan estar en armonía y podamos echar un buen rato durante estos días de feria. Una caseta que, como cada año, está ambientadísima, ¿no? Sí, está bastante ambientada. La gente le gusta ese ambiente cofrade de la caseta del Nazareno. También será porque también hemos coincidido con esta persona que se ha encargado del catering, Ángel Utrera, que es una persona que lleva más de 30 años en la restauración, en la hostelería, y montando casetas por toda Andalucía, y vamos, está dándonos un servicio extraordinario, unos productos de primera calidad. Y los precios no son nada de caro, unos precios muy, muy, muy asequibles para todo el mundo y para que todo el mundo pueda disfrutar allí en esta caseta que hemos logrado este año montar para todos los hermanos, que también, hombre, también se saca algún beneficio para la hermandad, pues algo queda y es también interesante. Uh-huh. Me decía, no sé si ahora, porque hemos hablado antes y ya no recuerdo, me ha dicho antes de entrar en antena lo que me ha dicho antes. Que hay degustaciones gratuitas todos los días, sí, ¿no? Sí, hoy también, ¿no? Sí, yo creo que sí. Te están poniendo, es que el mismo yo no sé ni lo que se va a poner. Yo sé que hay siempre, la tradición nuestra, le hemos pedido siempre a todos los que han cogido los catering de nuestra caseta que se requisito ponga, fundamental, ¿no? Primera hora de la mañana cuando se abre, solamente hasta que se acaba, tengan algo de degustación para las primeras personas que van llegando hasta nuestra caseta y en el recinto. Y yo creo que sí, pero no te puedo decir lo que es porque no he hablado, anoche no hablé con Ángel, estaba fuera de Ubrique y no pude hablar con él, pero eso es una cosa que todos los años la llevamos en tradición en nuestra caseta. Bueno, pues tengan en cuenta eso, que aparte de un buen ambiente en la caseta de la hermandad, pues tienen un aliciente más, esas degustaciones gratuitas que pueden acompañar de un buen vino y de un servicio excelente con Ángel de Utrera, bueno, que como nos comentabas, se está aportando, ¿no? Sí, está poniéndonos un servicio estupendo. Lleva dos casetas en Ubrique, desde luego, No es el Nazareno no es la única. Lleva, la cocina está compartida con la otra caseta de al lado, la Petaquita, y lleva las dos, porque, vamos, una persona de prestigio ya en la feria, montando ferias por toda España. Ha estado en Málaga, estuvo en Sevilla, vino la semana pasada, vino de Utrera, ha estado en Huelva. O sea que él lleva muchas ferias encima y tiene un personal muy, muy, muy profesional, solamente se dedican a la hostelería, los profesionales que tiene, tanto cocinero como camarero, como jefe de sala, y atienden perfectamente y son gente que sabe lo que hacen, mucha rapidez en el servicio y todo muy bien, muy bien, muy bien. También aprovecho que esta tarde la ludoteca aquí de Ubrí, la calle Sol, va a hacer una especie de fiesta para los críos y pueden pasarse allí sobre las 6 de la tarde, todos los críos que quieran se pueden pasar por la caseta, que va a haber un homenaje allí a los niños y podrán estar un rato allí divertidos con el personal de la ludoteca y habrá pintacara, los globos y algunas cosillas más. A partir de las 6, ¿no? Es lo que te iba a comentar. A partir de las 6 de la tarde. Es lo que te iba a comentar, que aparte del ambiente sí. De feria o típico de feria, también tenéis otra serie de actividades uh-huh. En la caseta, ¿no? Como son las actuaciones, sí, esto dedicado al niño. Para hoy tenemos esto. Uh-huh. Bueno, pues Olegario, como siempre, cederte los micrófonos de esta, que también es tu casa, para sí. Que invites a todo el mundo, porque aunque sea la caseta de la hermandad, Ambiente Cofrade, está abierta a todo el mundo. Esto está abierto para todo el pueblo de Ubrique, la hermandad estamos al servicio de Ubrique, para lo que quieran, todo el que quiera acercarse tiene las puertas de la hermandad Nazareno abiertas, y solamente invitar a todo el pueblo de Ubrique que se pasen por allí, si quieren pasar un rato a gusto, si quieren tomar algo en la feria, el sitio clave es la caseta Nazareno, el sitio mejor donde pueden tapear, donde pueden almorzar y pueden estar un rato a gusto con toda la gente del Nazareno, con toda la gente cofrade de Ubrique, que allí les esperamos con los brazos abiertos. Porque es algo que también, y perdona que te interrumpa, ¿sí? Se estaba perdiendo, que la gente antes no comía en feria, estuvo una pues época sí. En la que no comía en feria, pero ahora está volviendo a comer en la feria, ¿no? Pues sí, hace unos años se está volviendo a la tradición de ir a la feria a comer, incluso se hacen reservas de mesas para almorzar allí en la feria. Y es una costumbre muy, muy, muy buena, porque la gente ya sale temprano, sale de día a la feria y se pasa allí todo el día, y yo creo que esa tradición ubriqueña, esa tradición de toda la feria, que no se tenían por qué haber perdido, y convertir lo que se estuvo convirtiendo años atrás en una macro botellona nocturna, hay que desecharlo y pasar lo que es la feria. La feria es una feria, es un día de fiesta, son días de fiesta del pueblo de Ubrique, de celebración, y no es una botellona. Y la gente, yo creo que se está dando cuenta de esto, y la gente vuelve a salir a la calle, vuelve a salir con trajes de flamenca, las mujeres a la calle y al baile, a la sevillana y al trapeo y al almuerzo en las propias casetas a partir de las 3 de la tarde. Ya se pueden ver ese ambiente que echamos de menos. Hace años ya está volviendo claro también a Ubrique. Porque la esencia de la feria es compartir momentos pues con sí. Los amigos y no estar bebiendo todo el día. Que también sí, la copita es fundamental, pero lo fundamental es... La botellona es otra cosa. Eso. Que la botellona es otra cosa. La feria es de día, con su poquita de calor, y su poquito vino, y su poquito baile, y compartir con los amigos un buen rato en estos días de fiesta de Ubrique. Olegario García, hermano mayor de la hermandad, muchas gracias por habernos atendido y nada, a seguir disfrutando con los tuyos de la feria. Pues gracias a ustedes, buenos días. Gracias. Tu punto de encuentro cofrade en feria, caseta de la Hermandad del Nazareno. Estamos en el recinto de Las Palmeras y te ofrecemos degustaciones diarias gratuitas. Este año contamos con el catering a cargo de Ángel Utrera. Si lo desea, reserve mesa para sus comidas y reuniones de amigos en la propia caseta. Recuerda, tu punto de encuentro cofrade en feria, caseta de la Hermandad. Cumbres del Sur, en el bosque, en Avenida Diputación Provincial número 14, frente a Venta Julián. Tienda especializada en montañismo, trail, running, senderismo, espeleología, barranquismo, escalada y más especialidades. En Cumbres del Sur le ofrecemos servicio de guía de montaña titulado, cursos de formación y turismo activo. Más información en nuestra web www.cumbresdelsur.es y en el Facebook Cumbres del Sur. Teléfono 654 90 74 48. En el bosque, Cumbres del Sur. Abrimos el sábado 13 de septiembre. La realidad es la verdad de los enteros. Infórmate qué está pasando en el mundo entero. El mono está sin árbol, el pez fuera del agua, el camello en la ciudad y el perro sin su dueño. Y los sueños de la gente, ¿dónde paran? Dime cuánto tragan, dime cuánto maman, dime cuánto pagan para tener un mañana. Y lo nuestro, ¿dónde está lo nuestro? Nuestra identidad, nuestro folclore, lo que somos de verdad, nuestra crianza. ¿Quién no escucha a los cantores en su casa? O es que ya no se acuerda y el que no se acuerda no avanza. La prensa, que la crisis es la gran jodienda de este mundo que no tiene enmienda y vivimos con un sin vivir, que por esto están colocados los buzos parados que tiene el país. ¡Yo, Juan Rubia! Si Zapatero dice tras la red, María no dice tras la nada y tu España se queda pillada con el toque y el vinilote que tiene el capote de José Tomás. Pablo Bautista lo vio de la prensa. La prensa del día le trae la alegría de poder leer. Antonia, ¿te gustan los cantores? Hoy me ha gustado toda la vida, que me encanta. A mí me gusta Martín. Ah, sí, pero a mí yo si me hubiera cogido más o menos, me hubiera cortado con el Pascual. Me cago, venga. Quiero robarte un beso y en mi corazón guardarlo. En mi corazón guardarlo. Quiero robarte un beso y en mi corazón guardarlo. Quiero robarte un beso y en mi corazón guardarlo. Corazón, guárdalo, para dormir por la noche con el sabor de tus labios. Para dormir por la noche con el sabor de tus labios. Ole, ole, hola. Que me digan que me han estado criticando, chico, que me han estado criticando, que me gusta que me digan que me han estado criticando, que me gusta que me digan que me han estado criticando, que me han estado criticando, que me gusta que la gente siempre me esté recordando, que me gusta que la gente siempre me esté recordando. Aire, aire. El aire y aire, aire, aire, que todo el mundo se emborrache, te cante y baile. En la iglesia de Santiago, campana tocan a boda. Campanas tocan a boda, en la iglesia de Santiago, campanas tocan a boda. En la iglesia de Santiago, campanas tocan a boda. Campanas tocan a boda, se casa una jerezana con vestido blanco de cola. Se casa una jerezana con vestido blanco de cola. Vámonos, vámonos, vámonos. La feria del caballo llega en mayo como flor de primavera. De primavera, niña, de primavera. Sábado 13 de septiembre a las 6 de la tarde y con motivo de la feria y fiestas de Ubrique, gran clase práctica de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique. Se editarán 6 bravarreses de la ganadería de Torres Gallego para los alumnos Diego Herrera, Cristóbal Reyes, Miguel Ángel García, Juan Luis Sánchez, Antonio González Soto, Borja Reboredo, Martín Morales, María Serra y Juan Pedro Yagudo. Entrada gratuita con invitación. Puede recoger la tuya en el Ayuntamiento de Ubrique, en la Oficina de Turismo, en la Peña Taurina Hermanos Bórquez y en Bar La Parra. Organiza la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique. Colabora el Ayuntamiento de Ubrique. La Despensa, su tienda de alimentación en Avenida de Cortes, subida a Parlamentarios. Alimentación, congelados, frutas, verduras y productos de limpieza. Si en estas fiestas ofertas como estas: 3 barras de pan, 1 euro. 1 docena de huevos, 1 euro. Queso puro de oveja en aceite, 12,90 euros el kilo. Más ofertas en jamones, paletas, aceites y muchos productos más. Los días de feria abrimos por la mañana, en horario de 10 a 3 de la tarde. La Despensa y Armería El Pinsapar les desea unas felices fiestas. ¿Qué van a tomar? Manzanilla. ¿Ligera? Y fresca. Y natural, claro. Por supuesto. Esa es Manzanilla Solear, de Bodegas Barbadillo, Sanlúcar de Barrameda. Sí, señor. Manzanilla Solear. Ligera, fresca, natural. ¿Todo Solear? Pues claro, Solear para todos. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. Ligera, fresca, natural. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la Feria de Ubrique 2014 en tu radio. Patrocina Bodegas Barbadillo, de Sanlúcar de Barrameda. La Nave, confitería, pastelería artesanal en Plaza de los Ejércitos. Abrimos tras el periodo vacacional. Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando la cultura y las tradiciones de Ubrique. SM Servicios Inmobiliarios, en los callejones número 18. Teléfono 956 46 10 16. Más información en la web www.sminmobiliaria.es. Tu inmobiliaria para Ubrique y la Sierra les desea a todos los ubriqueños una feliz feria. De Ángela Muebles, en calle General Luque Arenas número 8. Nueva temporada, nuevas colecciones en mobiliario y una gran variedad en decoración. Y Pizzería La Sierra, en calle San Francisco Javier número 18. Abrimos todos los fines de semana y festivos. Radio Ubrique con la Feria 2014. Esta feria, como cada año, su casa amiga, Bar Reguerita, permanecerá abierto a partir del mediodía. Le ofrecemos los precios más bajos de la feria, además el mejor ambiente. Y disfrute de nuestros lotes al mejor precio. Media botella de manzanilla, una ración de gambas y 4 pinchitos al mejor precio de la feria. Si quieres pasar una buena mañana de feria y que te salga baratita, ven a Bar Reguerita. Pues segundo día de feria, disfrutando al 100% de todas las actividades previstas y programadas por la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique. Y precisamente para entrar en profundidad y en detalle de estas actividades, de todos los actos que quedan pendientes en esta feria, vamos a hablar con su responsable, con la delegada de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, Pepi Gloria Pérez. Pepi, muy buenas y bienvenida a la radio, a esta programación especial. Muy buenos días, Fran. La verdad es que tengo ahora durante estos días, todos los días, la oportunidad de entrar en la emisora para hablar de la feria y sobre todo hoy de... Sé que hay mucha expectación sobre el concurso de Hola Mi Feria y hablaremos de ello. Bueno, pues es una de las noticias importantes. Ya tenemos ganador de ese concurso que se ha realizado por parte de la Concejalía de Fiestas a través de el perfil de comercio en Facebook. Recuerden que tenían que subir una foto de cuál era la primera feria del protagonista de la fotografía y consistía en quien más me gusta obtuviese a través de esa opción en Facebook, pues era el ganador. Hablaremos de eso también, entre otras cosas, pero la jornada de hoy, este segundo día de feria, que ya prácticamente ha comenzado con el pasacalles de la Banda Municipal de Música, acompañados con los Gigantes y Cabezudos, que yo he tenido la oportunidad de ver esta mañana in situ en el propio ayuntamiento, que estaban allí los dos cabezudos, ¿no? Sí, exactamente, acaban de salir ahora mismo el pasacalles junto con la banda. Van muchos críos, sus padres acompañándolo también. Y la verdad que esta mañana estaban aquí en el ayuntamiento porque la salida era todos los días desde la ermita de San Pedro, pero hoy había una boda y hemos trasladado para que salieran hoy desde aquí, desde el ayuntamiento. Uh-huh. Pues sí, harán el recorrido que hoy es la calle Esperdón, la calle Francisco, Avenida Herrera Oria, Plaza Misión Rescate, Paseo de la Esperanza, Avenida de los Callejones, Avenida de España... Y la llegada a la caseta municipal, como todos los días, donde finaliza allí. Una caseta municipal que hoy acoge también, como cada día, una degustación de una comida típica de la sierra que, bueno, pues pueden degustar todos los asistentes, ¿no? Exactamente, sí. Ayer llegué más tarde de que tuvieran la degustación y hoy sí, pues hoy creo que lo que van a poner es una paella sí quiere adelantar a todo el mundo que aunque el ticket no lo ponga, pues vale, pero lleva también incluido lo que es el refresco y el helado, ¿no? Entonces que lo pidan porque está incluido, porque creo que ayer alguna gente no lo pidió. Entonces desde aquí quiero decirlo para que lo pidan. De todas formas, el que está encargado pues también lo dirá. Y eso, a partir yo llegué a las 3 de la tarde porque me fui de aquí desde el ayuntamiento y la verdad que había muchísima gente en la casa municipal a las 3 de la tarde allí, ¿no? Es complicado de que sobre todo la gente más joven acuda a horas tan tempranas, que es lo que queremos conseguir, que la feria sea más de mañana, pero poco a poco pues iremos viendo los resultados y la gente se irá e intentaremos, se intenta también de incluir algo en el programa para que la gente acuda, sobre todo la gente joven, ¿no? Pero es una cosa que está ahí que habrá que estudiar poco a poco. Tenemos este año dos orquestas en la municipal, hoy a las 3, a partir de las 3 aproximadamente, mientras que se degusta de esa comida, bueno, pues tendremos la orquesta cómic, ¿no? Sí, Pepi Gloria, no sé si me oye. Es que estaba muy bajito, no te escucha más. Te decía, vamos a intentar subir un poquito el volumen, te decía que tenemos dos orquestas oficiales en la caseta este año, la Boulevard y la Orquesta Cómic, que, bueno, pues en la primera fase, la primera sesión de la tarde, le toca el turno a la Orquesta Cómic, ¿no? Sí, exactamente, por la mañana está la Orquesta Cómic, los 4 días seguidos de feria por la mañana, y por la noche, pues estos dos primeros días hemos tenido a la Orquesta Boulevard y hoy también esta noche. Ajá. La verdad que se le ha notado un cambio también a la Orquesta Boulevard porque se han incorporado, se han unido dos grupos, Trio K y Boulevard, y la verdad que está bastante bien, ¿no? Y ya mañana pues se incorpora la una orquesta nueva, que es nueva en Urique, no ha venido nunca, pero espero que le guste a todo el mundo, que se llama Showdance. Luego tenemos también, que hemos hablado hace unos minutos con Virginia Domínguez, la actuación de la Academia de Baile de Virginia Domínguez en la Casa Municipal, que nos ha comentado con todo lujo de detalle en qué va a consistir su espectáculo, ¿no? Un aliciente más para la caseta, ¿no? Sí, la verdad que cuando llegué aquí hasta la delegación hace ya 3 años, pues incorporamos lo que era la participación de las academias durante la tarde, porque sabemos que las pequeñas están durante todo el año trabajando en esa academia, independientemente que las academias hacen algunos espectáculos a final de curso, pero a mí me gustaba desde primera hora que se incorporaran las pequeñas y tuvieran ese momento que a todas les gusta de participar en la caseta de feria, y sobre todo sus familiares y amigos, etcétera, y disfrutan. Entonces, sí, como todos los años se le da la oportunidad a quien quiera estar en la caseta, y todos los días pues hemos tenido una academia. Ya fue Miriam Córdoba y yo le corresponde a Virginia Domínguez. Tenemos, por supuesto, también algo fundamental en la feria, como es el paseo a caballo, que organiza cada año la Asociación Cultural Amigos del Caballo de la Jaca, y es otro aliciente más para la feria, ¿no? ¿Cómo se están desarrollando estos paseos a caballo? Perfectamente, sin ningún problema. Este año le hemos incorporado también, que nos lo solicitaba la peña, unos abrevaderos para que pudieran unos puntos, dos puntos de agua que tienen para que los animales puedan vivir independientemente, porque sabemos que las temperaturas y hay que tenerlos en cuenta, y también se la incorpora este año. Nosotros poco a poco, yo por ejemplo sí me reúno con ellos varias veces y hemos intentado de estos 3 años también darle cabida a la feria, independientemente del recinto que tenemos y las posibilidades y a lo que está regido, porque sobre todo por el tema de seguridad, ¿no? Pero sí, la gente lo acoge bien, y a partir de mañana tendrán el concurso de encalanamiento y el sábado también tendrán oportunidad de entrar dentro del recinto, ¿no? Tienen su recorrido y perfecto, hasta ahora no hay ningún problema, y el comportamiento muy positivo, siempre trabajando y intentando de que el caballo tenga cabida en esta feria de Urique. Tenemos también, que vamos a hablar en unos minutos con él, Rascayú, que actúa hoy en la caseta municipal. Se apuesta también este año por grupos locales, ¿no? Por supuesto, desde primera hora se apuesta por ello. Hemos tenido la oportunidad de tener a varios grupos locales, que por cierto tenemos bastantes grupos aquí y artistas, e independientemente que hacen su promoción fuera de nuestra localidad, sabemos que tienen, que son buenos y que están ahí, y hay que pasar por ellos. Este grupo de Rascayú no había tenido la oportunidad de estar en nuestra caseta, este año la tiene, al igual que Tony Tonay, que también va a cantar en la caseta municipal. Con eso creo que se le ha dado a los distintos grupos que tenemos aquí, como es En Cuero, como es Carlinga, etcétera. Todos los años hemos tenido en cuenta que participen los grupos locales. Bueno, pues como he dicho, hablaremos en unos minutos con Gorka Virués del grupo Rascayú para que nos comente la actuación que hoy a partir de la una va a tener en la caseta municipal. Una caseta que es una de las más ambientadas también en feria, ¿no? Una buena caseta, una gran caseta, que es un punto de encuentro también para los ubriqueños, ¿no? Así es, sí, mucha gente anoche cuando tuve la oportunidad de hablar con la representante y con el grupo este del Vitingo, que venían de Sevilla, pues la verdad que les llamó la atención una caseta tan grande, ¿no? Entiende, dice, esto en pocos pueblos lo hay, una caseta de estas dimensiones, de 600 metros municipal y sobre todo pública, y que no cuesta nada el poder entrar a ella. La verdad que les gustó y se fueron muy contentos también de Ubrique, ¿no? Y lo importante es eso, tú entras a la caseta y por mucha gente que tú veas, pues la amplitud y la altura parece que como si la caseta estuviera vacía, ¿no? Pero no, siempre tiene un aforo y la verdad es que hay bastante gente y siempre está llena, y sobre todo a partir de las 3 de la tarde con eso de degustación de ese plato. Hablamos antes con Olegario García, gerente de la, de bueno, hermano mayor de la hermandad, nos sí. Estaba hablando de su caseta y comentábamos con él que la gente ha recuperado nuevamente la tradición de comer en feria, ¿no? Algo que se había perdido, ya salíamos a la feria comido. Pero de unos años atrás, y sobre todo este año, se está notando que la gente apuesta por comer en feria, ¿no? Hacer reserva, estar en familia en la feria, y es algo que también se está dando mucho en la caseta municipal, ¿no? Sí, porque yo creo que es la única manera de poder recuperar la mañana, ¿eh? Intentar de pasar un rato, porque también te digo una cosa, que esa, la feria a esa hora está tranquila. Allí a las 3 de la tarde se podía estar en la feria perfectamente. Había un ambiente en las casetas particulares en las que abrían y tenían reservas de comida, que tenían un ambiente de amigos, de pasarlo bien, estaban a gusto, tenían espacio, etcétera. Yo la verdad que sí, que me gusta, espero que poco a poco, también sé que tiene un coste, ¿no?, que tú permitirte, pero por lo menos una comida a lo largo de la feria. Hoy sé de antemano que más de una caseta hoy tiene comida reservada, hay casetas que tienen hasta 200 comidas por día, ¿no? Y la verdad que es bastante importante, porque estamos allí, estamos entre amigos, entre una caseta y otra, y poco a poco va llegando la gente y se incorpora y estamos recuperando lo que es la parte de la mañana. Muy, muy, muy trabajoso poder incluir a todo tipo de edades dentro de esta hora, pero yo creo que con el tiempo, trabajándolo de esta manera, intentando de que los pequeños se levanten temprano con el pasacalle. También intentar de que poco a poco la feria de Ubrique, igual que este año ha tenido el toro del gallumbo, se le pueda incluir, si nos lo permite la economía, da otro tipo de espectáculo, de evento, ¿no?, en la calle, etcétera. Se pueden hacer muchas cosas, pero claro, siempre hay que intentar de poder atenderlo y de tener un poder adquisitivo, ¿no? Y yo creo que poco a poco. Porque es lo que veníamos diciendo, ¿no? O sea, de unos años atrás ha intentado recuperar la feria de día. Ha costado trabajo, pero sin duda esto de que, aunque parezca una tontería, esto de que la gente apueste por comer en la feria es un buen síntoma de que se está recuperando la feria de día, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo sí, porque te puedo decir que allí lo comprobé, las casetas que tenían comida reservada, hoy sé que hay casetas que tienen comida reservada y parece que no, tú sabes, ya sabemos nosotros lo que vale un menú, ¿no? Que el casetero que ha expuesto y se ha gastado un dinero, el que cuente con una reserva de comida, pues le garantiza que va a recuperar esa inversión y también pues que puede ganar dinero. Yo creo que sí, y intentamos que la gente a las 3 de la tarde esté en la feria. Todo aquel que tenga dudas, yo le sugiero que dé un paseo a las 3 de la tarde y compruebe que hay gente en las casetas que estén abiertas con cocina. Mañana a partir de las 8:30 de la tarde, aparte de todas las actividades que hay programadas en el programa de feria oficial, pero una de los platos fuertes, sin duda, sin menospreciar ninguno de los demás, es el espectáculo ecuestre Andalucía sueña, arte y pasión a caballo, ¿no? Un espectáculo muy esperado y un espectáculo que merece la pena contemplar. ¿En qué consiste, Pepi Gloria? Pues el espectáculo, la verdad que es que yo no he podido verlo, yo sé que ha estado también en Prado del Rey, yo la referencia que tengo es porque he estado hablando con el gerente del espectáculo, ¿no?, responsable y representante. Es un espectáculo que está dando mucho de sí en España y sobre todo en Andalucía, por esa afición que tenemos aquí en Andalucía al caballo, ¿no? Y la verdad que sí, que es un espectáculo que ha estado en la Feria de Málaga 4 días, ha estado en Estepona, Y ha costado un dinero en esos ayuntamientos, pero a nosotros nos ofrecieron un precio más razonable porque lo que sí quieren intentar es que tenga cabida y que lo pueda ver todo el mundo, ¿no? La verdad que son 20 jinetes, 21 caballos, también va un pony y un burro, porque también hay una parte del espectáculo que va dirigido a los pequeños, ¿no? Pero sabemos que cuando hablamos de caballo y de ese espectáculo de la alta escuela, es un trabajo que está muy bien hecho, participa mucha gente y muy conseguido, y yo creo que sí, que independientemente de la afición que exista aquí en Ubrique, pero a todo el mundo nos gusta lo que es esa música de acompañamiento, esa música que tenemos de aquí, de Andalucía, y son 20 jinetes, entre jinetes y bailadoras, ¿no? Entonces yo creo que sí que va a ser un acierto, le va a gustar porque ya tengo referencia que en Prado del Rey ha gustado. Ese espectáculo tiene un coste, ¿no? Lo hemos conseguido a un precio muy, muy, muy razonable, y sobre todo lo que sí intentamos, sabemos que tal como está, lo que es una feria, el coste que tiene, hemos intentado de que sea gratuito, es gratuito, han estado las entradas en la oficina de turismo desde la semana pasada y me consta ya de que se han agotado las entradas. El aforo son de 3.400 personas, lo que nos permite la Plaza de Toros, y vamos a comprobar que si la plaza está llena, intentaremos pues dar este tipo de espectáculo dependiendo de la gente que acuda y de lo que guste. Pero a mí, independientemente de todo, no, a mí es que me gusta mucho lo que es el toro y el caballo, y sobre todo también el caballo, por ese trabajo que consiguen los jinetes, y yo creo que sí, que va a ser un acierto. Vamos a intentar mañana, estamos en ello, hablar con el organizador, con el director de este espectáculo. Mañana en la mañana vamos a intentar hablar con el director, el que pone en escena este espectáculo, para que nos cuente con todo lujo de detalles en qué va a consistir. Pero ya nos adelantaban de que, y ya lo has hecho tú, Pepi Lore, también, que es un espectáculo digno de ver y que van a llevarse un buen sabor de boca. Y lo importante es que es con entrada gratuita, que es otro aliciente más en esta economía que tenemos, ¿no? Claro, en la que estamos inmersos. Bueno, mañana también tenemos un montón de actividades para concluir la feria, pero bueno, también tenemos una actuación también de una cantante reconocida como es María de la Colina, ¿no? Sí, exactamente. Eso el sábado a la una, ya para cerrar lo que es nuestra feria. Hemos dejado a María de la Colina, que creo que tiene muchos seguidores aquí en Ubrique, es una buena cantadora y yo creo que va a disfrutar la caseta teniéndola allí a partir de la una. Tendrá un espectáculo de una hora y pico y tendremos, llegará antes y tendremos la oportunidad de estar allí con ella, hablar con ella, y sé que ha venido Ubrique a otras casetas particulares hace algunos años, también tiene amigos, ha llegado aquí en Ubrique, muchos amigos del Rocío, y yo creo que sí que le va a gustar a todo el mundo. Uh-huh. Y bueno, no tenemos que olvidar que aunque este año no haya habido un cartel de toro como otros años, sí que a las 6 de la tarde de mañana sábado tendremos actividades en torno al mundo del toro, ¿no? Con la clase práctica de la escuela de tauromaquia comarcal, ¿no? Sí, exactamente, Isabel, como ya he dicho, las interiores intervenciones ha sido imposible traer este año una corrida de toro, es muy difícil por los distintos, las distintas condiciones y los momentos que tenemos, pero sí estamos, este ayuntamiento junto con otros ayuntamientos, sí estamos apostando por esos chavales que se quieren abrir mundo en el mundo del toro, ¿no? Es muy difícil abrirse camino en esa afición, en ese mundo taurino, y de aquí, desde la escuela, pues estamos intentando por todos los medios que tengan una oportunidad siempre en su pueblo de poder demostrar. Yo creo que como no tenemos un cartel, pues yo creo que esa guinda que en una feria de toro, en una feria, perdón, de Ubrique, una corrida de toro, aunque sea clase práctica, yo creo que sí que va a acudir mucha gente. Independientemente de los chavales de Ubrique, también viene un joven, muy joven de México, que también va a disfrutar a la gente con él, porque tuve la oportunidad de verlo en Venaoca. Y la verdad que lo tiene muy conseguido, allí empiezan en ese país. Empiezan muchísimo antes y lo tiene ya muy, muy conseguido. Además que aunque sean alumnos de la escuela, estén todavía en clase práctica, hay que alabar el valor de estos niños, porque la verdad es que lo hacen bastante bien, ¿no? Diego Herrera, Cristóbal Reyes, también Juan Luis Sánchez, Antonio González, Borja, Martín Morales y Ana María Villarte, de Medio Espada, que también estará, Juan Pedro Yaguno, y bueno, ya hemos conocido la trayectoria de muchos de ellos y salen triunfantes de cada una de las plazas a la que van, ¿no? Sí, durante el verano han tenido la oportunidad de poder ir algunas novilladas por aquí, por Andalucía, y la verdad que estamos quedando muy bien, porque es que no quiero mencionar, porque tanto Juan Luis como de Gorrera, etcétera, y algunos más que donde han ido, pues siempre se han traído una oreja, dos orejas, etcétera, ¿no? La verdad que sí, que lo están haciendo bastante bien, y yo lo que quiero aquí, desde aquí, animarlo y que sigan trabajando, porque a ver si sacamos una figura de Ubrique. Y eso, intentar decir a la gente que son unos chavales que están ahí constantemente yendo a clase, intentando aprender y que hay que estar apoyándolo para incentivarlo y motivarlo para que sigan en este mundo tan difícil. Bueno, pues yo creo que todo el mundo está esperando que nos digas ya quién ya, ha sido ya. El ganador o la ganadora de ese concurso organizado por la Delegación de Fiestas con el título Ole Mi Feria, que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Comercio a través de del perfil Facebook de la Concejalía de Comercio, y durante todo este tiempo, desde el 2 de septiembre, creo que fue el 1, la gente ha ido colgando su fotografía. Lo cierto es que ha tenido mucha aceptación este concurso, más imagino de la que os esperabais, ¿no? Sí, por supuesto, la verdad que como siempre ha sido una iniciativa desde la delegación con un objetivo en ambientar a los ciudadanos, siempre había la expectativa de que se iba mucha gente de Ubrique, etcétera. Todo es respetable, sabemos que, pero hay mucha gente que le gusta la feria y sabemos que a través de las redes sociales, con Ubrique en el recuerdo hay muchísima fotografía, entonces pensamos en este concurso. Yo desde aquí quiero agradecerle a todo el mundo la participación que ha tenido, porque la verdad, como tú bien has dicho, ha sido un periodo muy corto, desde el 1 al 10, ¿no?, hasta anoche, y la verdad que creo que son 52 fotos las que han entrado. Entonces, agradecerle a todo el mundo esa participación. Seguimos trabajando en esta línea y hoy sí se ha llevado a cabo ya lo que ha sido el recuento. Esta mañana ha sido difícil porque muchos me gusta, tener que contabilizar, etcétera, pero ya lo tenemos. Quiero también decir que como son 52 fotos, también en los requisitos para participar se dijo que a las 50 primeras fotos se le iba a dar dos tickets en la oficina de turismo, ¿no? Creo que la están retirando, pero como he visto que han sido 52 fotos, pues desde aquí quiero decir que a las dos últimas que han entrado, que se pasen también por la oficina de turismo, que mañana, porque ya hoy creo que cuando termine aquí estará cerrado, pero mañana que se pasen porque podrán retirar esos dos tickets también. Va a tener todo el mundo ticket, ¿vale? 52 fotos. Y después, pues voy a pasar al recuento, después de contar tantísimo, el primer premio se lo ha llevado Laura Garrón Casilla, con 190 votos, y tiene un premio, un vale de 40 euros para degustar en la caseta municipal, ¿no? El segundo premio... Sí, adelante. El segundo premio es Ana Esther Pino Gutiérrez, con 109 votos, y tiene un vale de 30 euros. Y el tercer premio es para Cristi Gómez, con 95 votos, y tendrá un vale de 20 euros. A todos ellos agradecerles esa participación y que lo disfruten en la feria y pueden invitar a quien quiera que ellos con su vale ya hagan lo que quieran en la caseta municipal. Es que estaba buscando, mientras que hablaba, estaba buscando yo los ganadores porque estoy en el perfil de comercio, pero bueno, son tantas fotografías que cuesta de encontrar así. Laura Garrón. Laura Garrón Casilla es la primera. Ana Esther Pino, la segunda, y Cristina Gutiérrez, Cristina Gómez, perdón, es la tercera. Bueno, pues se den por enterado. Imagino que también desde Comercio os pondréis en contacto directamente con ellos, ¿no? Sí, ahora mismo, cuantito que acabe de esta emisión, pues los voy a llamar directamente para que mañana se pasen por la oficina de turismo a las 12 de la mañana, donde podrán retirar ese vale. Bueno, pues Pepi Gloria, ¿algo más que reseñar en cuanto al desarrollo de la feria? ¿Algo importante que nos hayamos dejado en el dinero? Que sé que hablas todos los días en la radio, pero ¿cómo estás viviendo tú personalmente la feria? Hombre, pues te digo eso, independientemente de que hablo con vosotros todos los días, también tengo la oportunidad que nos graba la televisión, ¿no?, la 8 de Cádiz, pues como estoy viviendo la feria desde primera hora, pues muy positiva, muy muy agradecida a todo el mundo, ese calor que me demuestra todos los días los ubriqueños y ubriqueñas y los visitantes que vengan, la verdad, porque se llevan un buen sabor de boca. Hasta el momento están muy contentos con el resultado que tenemos hasta ahora, porque nos han agradecido esos fuegos artificiales que le ha gustado a todo el mundo. Yo digo que ya el sábado también tendremos a las 12 de la noche esa clausura con esos fuegos artificiales, que también se ha incorporado en esta legislatura, y también el pregón, la verdad que muy contento, la gente felicitando, agradeciéndole. Desde aquí quiero aprovechar otra vez agradecerle a José Carlos Marchante ese trabajo que hizo esa noche en el pregón. Y nada, desearle a todos que tengan una buena feria, que la disfruten, que intentaremos entre todos atender al visitante y nuestra hospitalidad, que sí sabemos que somos muy hospitalarios aquí en Ubrique, y darle también la enhorabuena a estos tres ganadores del concurso de la hemiferia. Y sobre todo a vosotros, como sé que hay tantísima gente que por circunstancias pues trabajan ferias, estamos trabajando, pero así se consiguen las cosas, ¿no? Y agradecerle a todos los que estáis todos los días ahí trabajando al pie del cañón, a trabajadores tanto como radio, como aquí en el ayuntamiento, como limpieza, seguridad, etcétera. A todos vosotros, darle las gracias por conseguir que tengamos una feria como nos merecemos. Pues gracias a ti también en nombre de mis compañeros, por supuesto en el mío propio. Pepi Gloria, que nos vemos en la feria, disfrutamos de la feria, que para eso estamos, que bastantes problemas tenemos al cabo del año. Vamos a aprovechar estos días para disfrutar del ambiente, de los amigos, de los más allegados, de la familia. Y bueno, pues también, por supuesto, una visita obligada casi a la caseta municipal, ¿no? Sí, a todos vosotros. La verdad que muchísimas gracias. Y a disfrutar de la feria. Gracias, Pepi Gloria. Un saludo. A ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.

Muy bien. Oye, en principio es un placer tenerte aquí. Te he llamado esta mañana para hablar y me has dicho, ahí estoy yo con la guitarra, ya. Hombre, está claro, Fran, tú sabes que para mí esto es como mi casa. Yo me he criado aquí en la radio, Guillo, y esto para mí es muy grande. Bueno, pues hoy van a escuchar esto que acabas de interpretar ahora mismo en directo en la caseta municipal, entre otros temas, ¿no? Entre otros temas, con un pedazo de banda que traigo que se va a cagar la perra. Como... Bueno, cuéntame, ¿qué espectáculo nos vas a ofrecer esta noche en la caseta? Bueno, pues vamos a hacer un espectáculo sobre todo de muy ferial, ¿no? Por mucha rumba y rumba muy catalana, ¿no? Se podría decir, porque nosotros hacemos rumba muy meneá, con mucha parodia en las letras de los temas, ¿no? Hay algunos temas de amor, pero siempre de muy buen rollo, muy risueño, nada de nostalgia y movida. Estamos en feria y fuera pena, ahí está, ¿no? Ya estamos de pena. Siempre vamos orientando los temas hacia el buen rollo, ¿no? Y las críticas siempre constructivas. Hablamos un poquito de política, sin ofender a nadie directamente ni nada, porque ya te digo, nosotros somos muy imparciales, ¿sabes? E intentamos eso, que todo el mundo esté contento y que todo el mundo intente dando la razón, ¿sabes? Gorka, llevas mucho tiempo, yo he visto tu nacer artístico, afortunadamente, nos conocemos de toda la vida. Ya ves. Has estado pincando de allí para allá por la música, ahora me voy aquí, ahora me vengo aquí, pero tú ya encontraste a Rascayú y digo, aquí me quedo, ¿no? Digo, este año hemos hecho el 10º aniversario con Rascayú y uf, ya tenemos 3 discos en la calle y un cuarto que además este cuarto, porque yo siempre a mi pueblo Ubrique lo he llevado por bandera, porque yo ante todo soy ubriqueño y después persona. Bueno, y ahora hablaremos del título, eso, si se puede adelantar, sí, claro, del por próximo supuesto. Disco. Además, ¿no? Tengo una gana horrible de que todo el mundo sepa cómo le hemos puesto al próximo disco, que saldrá a principios de año. Y lo vamos a estrenar aquí, ¿no? Sí, venga, vamos a hacer un pequeño... bueno, imagino que sí, tendrás otros compromisos, pero aquí tiene que sonar, ¿no? De hecho, esta noche vamos a hacer 2 temas del nuevo disco. Pues a mí me ha gustado mucho, y te lo digo de corazón, el título del álbum, ¿eh? El título del álbum... Yo creo que ahora mismo no hay nadie en Ubrique que haya sacado un título así, a un disco. Y más, tú sabes, con gente que está en mi espalda, que son muy importantes a nivel nacional, ¿no? Y en mi banda esta noche, por ejemplo, viene David López, el batería de Arrebato. Viene Ben Boss, que es el guitarrista de Manuel Carrasco. Viene el Neil, que ha sido bajista de Raimundo Amador. Llevo a Carlinga, un ubriqueño, tocándome la guitarra, porque Carlinga no lo separo yo de mí. Viene Cheche, que ha sido purista de Ofunquillo, y además tiene un grupo que se llama Cheche y Lolo, y ha estado también en Pura Vida, y la verdad que llevamos una banda excepcional. Y siempre he tenido muchos apoyos en todos los discos, incluso de María Jiménez. María Jiménez, La Tata, Vicky Luna, yo qué sé, muchísima gente que siempre me ha acompañado en mis discos y me ha dado el apoyo incondicional. Uh-huh. Y, ¿no? Fiel a tu estilo musical, ya tú lo has definido, hacéis rumba sí. Con ese poquito de pop. Ahí está. El nuevo disco imagino que irá en la misma línea, ¿no? Claro, claro, siempre. Siempre con rumba, pop, funky. El Carlos lo define como más rumba funky. Un estilo Gorka, ¿no? Sí, estilo Gorka y Lolo Álvarez, que es el productor. Lolo Álvarez, me imagino que lo conocerá mucha gente, el guitarrista de Pablo Alborán. Uh-huh. Y pelotazo. Es importante, lo comentábamos antes, que se apueste, ¿no?, por parte de las instituciones municipales, de una vez por todas, por los grupos locales, ¿no? Sí. Tenemos una cantera importantísima en nuestra localidad. Parece que no nos damos cuenta. Hay muchos pintores en Ubrique, hay mucho talento en Ubrique, pero musicalmente hablando hay muchísimas figuras en nuestra localidad y parece que no le damos el lugar que se merecen, ¿no? Es así de duro de decirlo, pero lo digo. Es muy duro porque yo ya ves tú, yo llevo 10 años y es la primera vez que me ha contratado el ayuntamiento y se lo tengo que agradecer gratamente y vamos, total, vamos. Ya, yo como Rascayú, y se lo agradezco también ya como músico, porque han contratado el año pasado, cantó en la Feria Carlinga, cantó en Cuero, este año Tony Tonight y Rascayú, y es muy importante que el poco dinero que hay, ¿no?, para arte aquí en Ubrique, pues lo inviertan un poco también en los ubriqueños, que los ubriqueños podamos comer de hecho un poco y que el ubriqueño pueda disfrutar del arte que tiene Ubrique, ¿no? Porque es que aquí en Ubrique es muy fácil sacar el arte, ya de hecho nacemos con el arte de la piel, de con el soniquete de la patacabra, yo creo que la manufactura de la piel, yo creo que no hay nadie que remate un filete fuera de compás. Aquí en Ubrique la patacabra va con el compás ya en sí. Y luego miras para el lado, ves el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, ves los arcos nocales, ves ese olivar, ves la Sierra de Ubrique. Es que te muere, Guillo, te entra el arte. Mira, me estoy espelucando, te lo juro. Yo es que amo mi tierra, Guillo. Eso lo llevo yo por bandera. Bueno, siempre. Las letras, la mayoría tuyas, ¿no? No, las letras son de Manuel de Malicia, Manuel Pruaño, Álvarez Pruaño, que es el que siempre me llamó hace 10 años. Guillo, me han hablado de ti. ¿Tú te estarías dispuesto a venirte para acá, para Sevilla, a probar? Me fui para allá y, vamos, no hizo falta muchas pruebas. A la semana ya estábamos viendo los temas, cómo íbamos a montar, grabando el disco. Y luego siempre yo le doy mi toque de musical, ¿no? Los temas al final se cantan como yo quiero. No me tires de la lengua, ¿no? Fue un álbum importante en tu carrera, ¿no? Fue el primer disco y fue brutal. Ahí estuvimos un mes en los autobuses de Tucson de Sevilla, con el cartel de Rascayú puesto, Sevilla viendo Rascayú por todos lados. Repartimos 20.000 o 25.000 copias de un single Sevilla de Betty, ¿no? Sevilla Betty. Se lo repartimos allí en Sevilla, que me acuerdo yo que estaba grabando un día para Telecinco allí en la puerta del Estadio del Betty. Pasó un cani con el coche, tú sabes, los cani con los 100.000 vatios dentro del coche. Pum, pum, con el tema de Rascayú y los de Telecinco mirando para la dice, brutal, ¿no? Tema, pues, la verdad que... Bueno, luego tuviste también un gran apoyo de artistas conocidas como María Jiménez, La Tata, en Más Vale Solo que Bien Acompañado, aunque en ese disco estuviste muy bien acompañado, ¿no? Hombre, claro, en ese disco tuve a La Tata, tuve a María Jiménez, tuve también a Vicky Luna de Las Niñas, que eso fue un gustazo también cantar con ella. Mira, a mí esta canción me puede, Gorka. No vea la que montamos en el supermercado grabando en Chiclana, ¿no? En Coní, en el Colorado. Me estoy muriendo de hambre porque la copla no la quieren y yo la siento como mía. A mí es que me puede María Jiménez, ¿eh? Brutal. Es que María, dice, mucho María. Los cojones que tiene María, María no los tiene nadie. ¡Colócate en el día! Las calles de Triana, yo recuerdo en su barriga la de las cinco farolas, la de la falsa moneda que también la cantaba Lola. Y claro, hasta la muerte serás coplera, pero que venga a tener que dejar la copla pa' ser cajera. Grabemos un disco, señor, lo vendemos por internet, porque la copla es de España. Bueno, imagino que un recuerdo imborrable, ¿no? Grabar con María Jiménez, ¿no? Recuerdo, y además las promociones que hicimos con María, que fueron brutales. Se nos llevaron, estuvimos en la noche de Manu con el Manu este de, o sea, brutal. He conocido mucha gente, y con María pues más, y te respeta mucho la gente. Además, María es un crack. María la ves en el día comprando una camiseta de Coca-Cola y mañana la ves con la bata de Coca, con, ¿no? Con sus perros allí, sus pájaros y sus movidas, su jardín. Yo María es me que la he visto yo sí. En un supermercado con una camisa de Coca-Cola. María es muy llana. Y luego, hombre, tiene su arte, porque es que eso no se puede aguantar. Y ya más o menos voz pero ese de ese timbre que no lo tiene nadie, que no lo tiene nadie, y es brutal, y aprendes mucho de ella, y te enseña a poner la cara, a poner arriba siempre, venga, arriba, y a estirarte, y a, es como una bailadora enseñando a una niña a bailar, venga niña, la cabeza arriba, la he hecho, ¿no? Y ella siempre te da el toque ese de ego, ¿no? Bueno, y ese nuevo disco que vamos a tener dentro de muy poquito, porque ya estamos pasados de feria, de momento está aquí ya primeros de año, llámalo X ese título, no vamos a decirlo. ¿Qué nos va a sorprender de ese álbum? Bueno, de ese álbum voy a grabar otro tema con Tata, que está muy guapo, y voy a recuperar un tema del primer disco del No me tires de la lengua. Los compare, pero esta vez lo voy a grabar con el Marchena de Tú Tienes, del que cantó de Tú Tienes Perro ni nada, que no vea la pecha de reigo, que Marchena es para comérselo también, ¿sabes? Marchena es canela. Siempre en prácticamente todos los discos, exceptuando el primero, porque en el primero, bueno, siempre ha habido artistas que, ya te digo, que han colaborado conmigo, ¿sabes? Si no han sido cantantes, han sido músicos, porque en el primer disco, por ejemplo, colaboraron conmigo músicos a nivel nacional gordísimos, ¿sabes? Porque Manuel tiene mucho contacto y ya después conmigo van a hierro todos, ¿sabes? Se iban muy bien conmigo y me apoyan todos. Y desde el batería de Ofunquillo, el batería de las niñas que han grabado en mi disco, los teclados de Arrebato, guitarrista, como te digo, el productor mío de Pablo Alborán, han pasado músicos, estoy hablando del primer disco. Ya luego, en el último disco, por ejemplo, ha grabado Frank Cortés, el hijo de Chiquetete. David López ha grabado las baterías, que es el batería de Arrebato. Lolo Álvarez, por supuesto, que siempre viene con nosotros. Rafael Saavedra, que es el bajista de Pastora Soler. Y yo qué sé, tengo muchísimo apoyo por parte de ellos. También ellos me levantan mucho la moral, ¿sabes? Y en este disco, pues ya te digo, va a estar la Tata, va a estar el Marchena y con los dos temas nuevos también que son un crack, por rumbeo del bueno, una rumba también muy, muy gaditana, vamos a sacar, se llama Dolores. Y yo voy a decir el título ya, Frank. ¿Lo vas a decir? Lo voy a decir, que no puedo aguantarme. Ya a mí me pica la boca. el título del disco va a ser Desde Ubrique con amor. Y es que más no se puede decir ya. Es una muy buena manera de promocionar nuestro pueblo, nuestro Ubrique. Claro. Y yo creo que no se puede decir más con tan pocas palabras. Claro, ¿no? Eso, además, a partir de enero, cuando salga, entraremos directamente en la lista de Radio Le. Y eso es importante también. Me lo ha recordado a Juanjo de mi parte. Entraremos y es muy importante también que te reconozcan por ahí, que digan del título del disco, Desde Ubrique con amor, que todo el mundo escuche Ubrique no solo por el toreo, ¿no? Y por la piel, que también hay muchos artistas. Ahí está Tony Tunay también sonando ahora mismo en Canal Fiesta con su disco En Cuero. Lleva 10 años sonando con Llorarán las Flores prácticamente en Radio Le. Carlinga también, yo qué sé, que son tantos, ¿no? Son tantos. Y desde que empezaron Productos Congelados y con los Boxers, con Marihuana, con muchos grupos que recordarán todos los ubriqueños, desde ahí hasta hoy. No ha parado. No ha parado, ¿no? Porque ahí teníamos a Manolo Xixa en Los Pájaros, luego hemos tenido grupos de rock que hemos estado ganando concursos por toda la provincia, como yo tuve Toma de Tierra, que con mi gente de aquí de Ubrique, que fue un crack. Tuve también Los Ciquelos, que también ganamos varios concursos. Estuvimos con Lujo, que ganamos Casa Talento, la mejor canción. La verdad que a nivel andaluz, Ubrique tiene un sitio muy grande en la música, muy grande, al igual que lo tiene en la pintura, al igual que tenemos pianistas increíblemente buenos. Y qué te digo yo, si es que Ubrique, lo que te he dicho, reboza arte por todos lados, tío. Gorka, estamos en feria, ¿cómo ves tú la feria de nuestra localidad? Estamos en una feria, por lo menos en Ubrique, una feria en la que se lleva una cosa un año, parece que no termina de encajar la feria, ¿no? Parece que vamos al ritmo de los tiempos, pero la feria de Ubrique luego en esencia es lo que es la feria en Ubrique, ¿no? Hombre. O sea, pasear con los amigos, echar ratito con los amigos, estar en una caseta con los amigos. cosa que se perdió hace unos años, que parecíamos que comprábamos el lote, nos íbamos a una placita y, sí, sí, y a ir a la feria, ¿no? Y asomabas en las casetas a las 3 de la mañana. Ahí. Ya afortunadamente no, porque eso, al que le gusta hacerlo, tiene todo el año para hacerlo, claro. ¿No? Pero la feria, la esencia de lo que es una feria, en estos últimos años parece que se está recuperando nuevamente, ¿no? ¿Tú cómo ves la feria, como ubriqueño y como artista? Hombre, como artista la veo muy, muy versátil, ¿no? En el tema de poder ir a todos lados, de poder estar escuchando grupos por todos lados, porque casi siempre hay alguien tocando en directo en alguna caseta. Y luego es lo que tú dices, se está convirtiendo otra vez en una feria. La gente está yendo de día a la feria, que ya se había perdido por las tardes. Ayer, por ejemplo, estuve yo con toda mi familia y íbamos 60 llenando caseta por caseta, ¿sabes? Una pecha de bailar increíble, y eso ya hace muchos años que yo no nos llamaba, porque las casetas estaban muy, muy obsoletas, tío, lo que tú dices, la gente venga botellona y venga tinglado y asomaba a las 3 de la mañana a las casetas. De aquella manera, ¿no? De aquella manera, ya pelea, mamoneo, y ahora está volviendo la esencia de la feria. Hay mucha gente que se ha ido del pueblo, es una pena, la verdad que es una pena, y esperemos que esto no lleve a la destrucción de la feria, ¿no? Porque, por lo visto, dice que han salido, no sé si son 15 o 20 autobuses. Una barbaridad. Para montar otra feria. Para montar otra feria, por ahí, vamos. Bueno, pero que los buenos nos hemos quedado aquí. Eso lo sabes tú. No lo olviden, esta noche en Gorka Virués, Rascayú, va a estar en la caseta municipal. Entrada libre y gratuita. Un espectáculo espectacular, valga la redundancia, en la que nos va a ofrecer el tema con el que hemos abierto y el tema con el que te vamos a decir hasta luego. Venga, vamos a hacer un temita de un poquito de un temita del nuevo disco este de Dubrique con amor. Ahí que va. Lo vamos a hacer esta noche. Oye, Gorka, un beso, gracias por estar aquí. Suerte. Un beso muy fuerte para ti, encantado de estar en Radio Dubrique. Tú sabes que cada vez que viene te echo un café, pero no era hora ni de café ni de cervecita, porque aquí no podemos beber. Pero ya nos tomamos algo en la feria. Bicha, eso está claro, Frank. Gracias. Ahí todos invitados esta noche, ¿eh? Gracias. Ole con ole con ole, que a mí me gusta la Dolores. Me tiene cogido el puntito porque me hace caracole. Ole con ole con ole, que a mí me gusta la Dolores. Desde que la vi en la calle estoy sufriendo mal de amores. Y yo me muero de ganas por verla, por poder tenerla, por dormir una noche con ella, acurrucado en su pierna. Ay, Dolores, te quiero más que a mi vida. Ay, Dolores, te quiero y no te doy por perdida. Ay, Dolores, te llamo cada madrugada, porque me encuentro solito, solito dentro de mi cama. Ay, Dolores, te quiero más que a mi vida. Ay, Dolores, te quiero y no te doy por perdida. Ay, Dolores, te llamo cada madrugada, porque me encuentro solito, solito dentro de mi cama. Hola, ahí. Dime cuál, Manuel. El Sevilla, ¿cuál va a ser? Déjate de tontería, que el Sevilla tiene miga, el Sevilla tiene guasa. Es el Betis y el Carrasa cada vez que sale fuera. Anda ya, primavera, que tú no sabes lo que dices. El Sevilla es de primera y vosotros de segunda, en las manos del Opera. Cállate, señorito, que no tenéis ni tabaquito. Presumís de dinerito y el del Nido está dos velas. Don Manuel sí que maneja tela, tela. Manuel y el José Mari, mucha guerra en ser balabari. Vamos a darnos besitos, venga ya, en los morritos. El Manuel y el José Mari, mucha guerra en ser balabari. Vamos a darnos besitos, venga ya, en los morritos. Juan Breva, tengo un equipo que es la pera. Dime cuál, Manuel. El Sevilla, ¿cuál va a ser? Déjate de tontería, que el Sevilla es pequeñito. El Sevilla es equipito para jugar con el Mairena. Anda ya, primavera. Que te meto. Que nosotros si queremos os borramos de primera. Aunque lo pera le canta el gran poder por petenera. Artible, cállate, señorito. Señorito de pan frito, mucho estilo y mucha clase y agüero en la suela. Don Manuel sí que maneja tela, tela, tela, tela, tela, tela, tela, tela. El Manuel y el José Mari, mucha guerra en ser balabari. Vamos a darnos besitos, venga ya, en los morritos. El Manuel y el José Mari, mucha guerra en ser balabari. Vamos a darnos besitos, venga ya, en los morritos. En el fondo nos queremos porque somos gente honrada. Aunque a veces nos peguemos, nos tiremos a matar. En Sevilla hay mucha guasa en la afición. Que si el Sevilla, que si el Betis, ¿quién es mejor? Chistecito de Lopera, cachondeito con Nervión. Estamos en Morecido, pedazo sofocón. Quillo que mosqueo, cada derbi un culebrón. Quillo que mosqueo, cada derbi un culebrón. El Manuel y el José Mari, mucha guerra en ser balabari. Vamos a darnos besitos, venga ya, en los morritos. El Manuel y el José Mari, mucha guerra en ser balabari. Vamos a darnos besitos, venga ya, en los morritos. El Manuel y el José Mari, mucha guerra en ser balabari. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria de Ubrique 2014 en tu radio. Patrocina Bodegas Barbadillo, de Sanlúcar de Barrameda. La Nave, confitería, pastelería artesanal en Plaza de los Ejércitos. Abrimos tras el periodo vacacional. Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando la cultura y las tradiciones de Ubrique. SM Servicios Inmobiliarios, en los callejones número 18. Teléfono 956-46-1016. Más información en la web www.sminmobiliaria.es. Tu inmobiliaria para Ubrique y la Sierra les desea a todos los ubriqueños una feliz feria. De Ángela Muebles, en calle General Luque Arenas número 8. Nueva temporada, nuevas colecciones en mobiliario y una gran variedad en decoración. Y Pizzería La Sierra, en calle San Francisco Javier número 18. Abrimos todos los fines de semana y festivos. Radio Ubrique con la Feria 2014. Bueno, pues es tiempo de poner punto y final a esta programación especial de feria en directo. Ya saben que la radio les acompaña con la mejor programación, la mejor música, las 24 horas al día para ambientar esta feria de Ubrique 2014. Puedes poner la radio en cualquier punto, ya sabes que estamos también en las atracciones de feria. Y bueno, en cualquier reunión de amigos, sintoniza con el 97.6 de la FM y nosotros nos encargamos de poner la música. En esta feria, segundo día de feria, nos quedan todavía muchas actividades por delante, muchos ratos por delante en feria. Y recuerden que para hoy jueves, a partir de las 2:30, degustación de una comida típica en la caseta municipal. A continuación, la actuación de la orquesta Cómic, también en la caseta municipal, y la actuación de la Academia de Baile Virginia Domínguez. Hemos hablado también con ella esta mañana, a eso de las 4. Ahora en la que también dará comienzo ese paseo a caballo a cargo de la Asociación Cultural Amigos del Caballo La Jaca, el recorrido Plaza de Nuestra Señora de la Estrella, Arana, Recinto Ferial, Nuestra Señora de la Estrella, Paseo del Prado, García Lorca, Ramón y Cajal, Juan Ramón Jiménez, Azorín, Severo Ochoa, Clara Campoamor, Menéndez Pidal y Ángeles Borque. A las 12, actuación de la Orquesta Boulevard en la caseta municipal. Y a la 1, Rascayú. Hemos estado también hoy un ratito muy bueno con el amigo Gorka Viruez del grupo Rascayú, que actúa esta noche en la caseta municipal. Mañana más actividades, de eso nos encargaremos de informarles en la programación en directo mañana a partir de las 12 del mediodía, para seguir tomando el pulso a la la Feria de Ubrique 2014. Disfrútenla, vívanla, compártanla y, por supuesto, nosotros también lo haremos con vosotros a través de la radio, a través del 97.6 de la FM y a través de internet en www.radioubrique.com. Y recuerden que hoy ya se han fallado, se han recontado los me gustas en el perfil de Facebook de la Concejalía de Comercio, en ese concurso organizado por Festejo Ole Mi Feria, en la que las tres primeras fotografías, se llevan premios. Por cierto, que ya saben que, como nos adelantaba la delegada de fiestas, Pepi Gloria Pérez, personalmente desde fiestas se va a llamar a los ganadores, pero pueden consultarlo también en el perfil Facebook de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Lo dicho, feliz día, feliz segunda jornada de feria. Disfrútenla y vívanla también con la radio, que siempre está muy pendiente de todo lo que acontece en nuestra localidad. Sean buenos, pásenlo bien y hasta mañana. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la Feria de Ubrique 2014 en tu radio. Patrocina Arbolari Centro Natural. Estamos en calle Menéndez Pidal número 8. Desea a todos los ubriqueños una buena feria. Docurri Sociedad Limitada, en Paseo del Prado número 38. Somos distribuidores de roca porcelanosa y aparichi. Centro